recordar esa cruel traición que me hace sufrir. Traiga más cerveza que quiero tomar. Traiga más licor que quiero olvidar. Quiero tomar, traigan más licor que quiero olvidar.